Ahí va. Ahí tendría que estar funcionando otra vez. A ver, creo que ahora va, hay más internet. Sí, ahí está, Nerfiles. Radioneta R23. Bueno, hay dos listeners ya en R23. Ahora tendría que estar funcionando el Nerfiles. Vamos a mover a los listeners, pero son poquitos. ¿Alguien puede oírnos? Igualmente. Acabo de ser desconectado del IRC. A ver. Si quiere volver a escuchar la musiquilla, presione la tecla 1. Bueno, vamos a estudiar mogollón, ¿no? Sí. Vamos a hacer los deberes y todo. Porque, claro, a este paso no va a haber quien nos escuche. O sea, ya es difícil aguantarnos. Que claro, que uno habla hasta por los codos, pero ya que te escuchen dos horas es un poco saturante. Pero es que si además se te escucha mal, es que... Porque una cosa es decir mal, decir cosas que no interesan, no, pero otra cosa es decirlas de esta manera, de que esta las estamos manera. Diciendo, tío. O sea, con ruido, eso no puede ser. No. A no ser que nosotros necesitamos... Toda señal de ruido podría tener una señal inversa que amortiguara ese ruido y lo redujera a una señal plana. Sí, bueno, mira, yo tengo que decir, hablar de un par de cosas ahora, ya, antes de que se nos quede, antes que todo se nos caiga el stream y todo, ¿no? Venga, cuenta. Bueno, primero quiero hablar del Stereovax. Ajá. Que va a ser ahora el 22 de abril, uh-huh. O sea, en 4 días, el ataque de los clones. Qué bueno. Que es el... Es el un evento que se va a hacer sobre un poco para hablar de la clonación, y que va a haber 2 pantallas, 2 sound systems y 5 proyectores. ¿Y dónde va a ser aquello? Va a ser en el Instituto Bocanord. Y va a participar mucha gente. Va a participar el taller de Pure Data de Prioreta.net. Va a participar para el Plexic.org, de que van a hablar un poco de la demo scene. La VJ School de la Casa de Oficios Telenoica y todo el mundo que quiera también. Entonces, con la infraestructura de 2 pantallas de 3x4 y una de 3x8, 2 parejas de altavoces y más cosas, se propone a cinco personas participar de un partido un poco extraño, y dan 5 puntos de vista sobre la experimentación audiovisual. Y bueno, y va a ser en el Instituto Bocanord del 22 de abril a partir de las 8. Así que a ver si se pasa a alguien, porque va a ir sobre la clonación, y hay gente que está haciendo cosas bastante interesantes sobre el tema, que llevan un tiempo preparándolo y tal. Y bueno, ¿y qué más? ¿Y lo de la plaza? Creo que sí. Sí. Sí, sí, a ver si hacemos algo. Y... Bueno, yo estoy llamando otra vez a Lofa. A ver si podemos hablar con Lofa. Pero no sé... La verdad es que hemos tardado tanto... O sea, hemos intentado tantas veces... Que sería una pena que se quedara en una cosa así como... Medio deslavazada, ¿no? Hola, hola. Ah, te la pongo. Ahí, ¿no? Pero, sí, está por acá. Ya, pero él no te veía a ti. Hola, yo estoy aquí. Hola, Opa. Yo te escucho. He cambiado de micro, no sé si este se oye mejor o peor. Se escucha de puta madre. Hola, Opa. Sí, se escucha muy bien este micro. ¡Ah! Y ahora me voy a... Opa, ¿me escuchas? Sí, ahora te escucho. Oh, he instalado el Aumix GTK. Y ahora con el ratoncillo puedo escucharte yo también. Me puedo poner el micro. Ay. Bueno, y entonces, estábamos escuchando lo de la plaza y estaba súper interesante lo que contabas, un poco de que no fuera así, que fuera algo que todo el mundo tuviera acceso, ¿no?, a la interconectividad. y a un espacio más editable, ¿no? Sí. Ofa, ¿estás ahí? Ofa. Hola, es que hay un delay. Es que hay delay, pero sí, sí, háblame por la radio. Borra lo otro, no hables por la radio. Háblame por aquí. ¿No me escuchas? Ofa. Vale, te escucho ahora. Sí, bueno, pues háblame por aquí. No he prestado atención a la radio, que la radio es el pasado. Son 15 segundos de pasado. Vale. Bueno, cuéntame un poco de lo de la plaza. Un poco, bueno, te he escuchado, hemos escuchado lo que habías hablado antes y de golpe se cortó todo, se fue toda la mierda, pero seguramente tenías más cosas que contarnos. Vale, no sé muy bien dónde se quedó. Bueno, lo que contaba era que como una especie de nueva plaza de... como si fuera la plaza de Sanz, como una entrada a la ciudad, pero la idea es hacer una plaza no ya de los años 80, sino de la sociedad red, de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, lo que nosotros nos llamaba la atención, que se planteaba el concurso como un concurso de... que tenía que ver con el aniversario de la Constitución, las libertades, que a los jóvenes dice que se le olvidaban las libertades y tal, y nosotros veíamos que tal, la memoria era muy importante, pero que realmente en la nueva situación hay como unas nuevas libertades, y que si una plaza de la libertad tiene que ver con construir con el GPI, ¿no? Y con todo lo que está pasando. Exactamente, ¿no? Construir libertades de forma cotidiana y luego las nuevas amenazas y los nuevos deseos de libertad, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con la red, con la comunicación, con el conocimiento y también con la movilidad, en fin, con otras dimensiones biopolíticas, ¿no? Y bueno, ahí colaborando con los arquitectos, pues intentamos meter todas estas cosas, por lo menos algunas, y ver en el fondo cómo construir igual que comentaba antes Farallar o otros eventos parecidos, ¿no? Porque sé que hemos hecho alguna vez juntos, pues cómo construirlo en la ciudad de una manera más permanente, igual que están haciendo en Hangar o Can Ricard, ¿no? Claro. Y que contando, digamos, con esta idea de la vanguardia, de la cultura, del arte un poco, de la participación, ve un poco cómo se introducía en un medio urbano una especie de hack lab o un espacio de tipo hack meeting, pero muy mezclado con la gente normal, de los vecinos, las asociaciones, un poco dice el experimento, ¿no? Bueno, pues ahí estamos hablando de eso, de cómo la plaza es un nodo de la red de redes, como lo que contaba antes, un poco cómo construir una interfaz que sea no una pantalla, un teclado, que sea altavoces, etcétera, sino un espacio urbano en el que haya muchos cuerpos, un cuerpo social, mucha gente, ¿no? Y cómo esa experiencia se podría trasladar a la red. También la idea de la plaza como sistema operativo, ¿no? Que es un poco igual que el sistema operativo en ordenador, es algo sobre el que pueden correr distintas aplicaciones, enchufarse distintos órganos periféricos o conectarse a otras máquinas, como la plaza puede ser este tipo de infraestructura urbana en la cual pues se pudieran correr distintas aplicaciones de gente que hace le da nuevos usos o distintas máquinas enchufarse. Y por ahí estamos trabajando, y la idea un poco de contarlo aquí, aparte de compartirlo, es un poco que puede ser un proyecto en el que tan gente pues de muchos sitios, ¿no? Muchos conocimientos y poner en juego pues estas redes que están aquí en torno a NetPiles, pues también como conectarlos a la plaza, ¿no? Y luego el diseño. Pero porque una plaza es también un sitio donde por la noche no hay nadie, ¿no? Porque normalmente un hacklab es un espacio más cerrado, más... ¿Cómo va a ser esto? Porque no me entero muy bien de lo de la Wiki Plaza. ¿Cómo se puede sincronizar el tema de que sea un espacio público, abierto, donde nadie vigila, y al mismo tiempo que sea un espacio de informática, de herramientas así diferentes, o de... ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber pantallas? ¿Qué va a haber? Sí, o sea, la plaza es un espacio abierto bastante grande, así con una topografía ondulante, con muchos colores y también algo de vegetación, y luego en algunas partes de donde se levantan espacios de montañitas, así se parece un poco al paisaje de los Teletubbies. pues debajo de eso hay edificios, hay como 3.000 metros cuadrados construidos, que es un edificio bastante importante, ¿no? ¿3.000 metros entonces, cuadrados? Sí. ¿Pero cómo debajo? De, no entiendo debajo. ¿Bajo el suelo? Bueno, la plaza, imaginaba que son como unas montañitas, ¿no? Así ondulando, porque la estación está un poco arriba y luego va descendiendo, ¿no? Entonces, bajo esas ondulaciones, cuando se levantan, debajo, o sea, se puede andar por arriba, pero debajo queda un edificio que está, queda a otra parte de la plaza y está abierta, ¿no? No sé si me explico muy bien. Son como edificios, pero por la propia forma del suelo, es el suelo como si bajara de los edificios, ¿no? Entonces hay una parte que será en exposición, otra parte que es el archivo de las libertades que estaban interesados los promotores del concurso, que es la gerencia de urbanismo y una fundación por la memoria histórica, la que el archivo nosotros lo vemos como una mediateca que se construye así también muy participativamente, ¿no? Con cosas así antiguas y de la transición y tal, pero también con las prácticas actuales, ¿no? Y que mucha gente pueda alimentar eso. Por eso digamos, hemos ido derivando la idea de Wikiplaza, ¿no? Claro. Que sería como igual que un wiki, ¿no? Pues lo puede editar una comunidad que está asociada a ese espacio, pero sería una plaza cuyos usos y cuyos contenidos fueran editados pues por las redes sociales las que se van construyendo alrededor de ella, ¿no? ¡Ah, qué interesante! Tanto, los eventos que ocurren allí, digamos, pues igual que en un wiki, ¿no? Pues alguien, yo qué sé, hace un call for notes o lo que sea, ¿no? Y se van no sé cómo se llama, el colectivo editorial se utiliza tan a media de media, ¿no? Sí. Pues un poco con criterio así abierto, diversidad y tal, pues iría dando lugar a que pasasen las distintas cosas, ¿no? Y luego también los propios contenidos, tanto del archivo como de el Media Lab que iría asociado a ese archivo, o sea que los elementos son una zona de exposiciones del edificio, una mediateca y un Media Lab, ¿no? Entonces el Media Lab por un lado se encargaría de ir construyendo ese sistema operativo que maneja las pantallas, que maneja un poco la web, las distintas cosas que se van conectando a ese espacio digital de la plaza. Se me ha ido el hilo un poco, a ver. Bueno, que eres un espacio con un edificio abajo de 10.000 metros cuadrados, ¿no? 3.000. 3.000. No sé con qué compararlo, para que vas a ver una idea, pero... ¿Cuántos campos de fútbol? ¿Cuántos campos de fútbol? No es mucho. No sé, un campo de fútbol tiene, ¿cuánto? 140 por 50. ¿Por 50? O por 60. ¿Qué son cuántos? No, más cerca. 140. 10 campos de fútbol. Bueno, pues más pequeño que un campo de fútbol, ¿no? Bueno, pero igual el mogollón de... pero un campo de fútbol ya da, ¿eh? Ya da para poner ordenadores, ¿no? Yo no para poner ordenadores, bueno, un campo de fútbol lleno de ordenadores. Sí, la verdad es que da. Un summer camp de esos. Un camp, ¿cómo es? Computer camp. Y no sé qué más cosas. La verdad que hemos intentado, pues eso, meter... los distintos trabajos que sabemos que se están haciendo, intentar ver cómo podrían, digamos, desarrollarse en un espacio más estable, ¿no? Y claro, la clave es que consigamos que sea un espacio pues participativo y horizontal, que no es un objetivo del todo fácil, ¿no? Y ahí un poco por eso estamos intentando pues eso, conseguir apoyo de distinta gente y crear un poco la expectativa del deseo social, ¿no? De que sea algo en una especie de laboratorio urbano, tecnológico, social, ¿no? Y no un poco esperar a ver qué hacen el ayuntamiento, que lo haría con un criterio mucho más habitual, ¿no? Claro. Pues... ¡qué bien! ¿Y qué otros colectivos están participando? ¿Hay gente ya que está un poco entendiendo cómo, lo que pretenden hacer o ahora mismo están como elaborándolo ustedes y después van a contactar con los otros colectivos que hay por ahí por Sevilla? O por bueno, pues sí, en el proceso un poco hemos hablado pues con la gente, pues yo qué sé, todos los colectivos que están un poco alrededor del Medide, también que más o menos os imagináis un poco lo que son. Casas viejas, ¿no? Exactamente, pues Casas Viejas, la Liga de Inquilinos, la Casa de la Paz. Claro. Luego también hay un proyecto de la universidad de desarrollar o construir un espacio que conecte la universidad con los movimientos sociales, ¿no? Es decir, un poco la idea de que hay mucha gente de movimientos sociales. Bueno, a ver. ¿Cómo? Que hay mucha gente de los movimientos sociales en la universidad, pero por lo menos en Sevilla no están, digamos, coordinados o articulados así fácilmente, ¿no? Entonces le han llamado al momento de este espacio la Oficina del Conocimiento. La Oficina del Conocimiento, si se quejó. Y sí, el nombre lo tenemos que... Vamos, lo tienen, sí. Lo tenemos que cambiar un poco, ¿no? Pero la idea sería como un espacio que reuniera a gente de los movimientos sociales que están en la universidad, o también que conocimientos de que hay en los movimientos sociales que no hay en la universidad, cómo se conectan con cable o con lo que sea, ¿no? Y entonces eso sería otro de la gente que están interesadas, ¿no? Luego hemos hablado con el director del Centro Andaluz de Arte, que estaba en el jurado y que también, bueno, le da un toque más institucional, pero también pensamos que a través de eso se puede incorporar artistas, ¿no? Y, en fin, así activistas de por aquí, gente que trabaja el tema del espacio público, David Gómez en concreto. Y luego en un proceso de, bueno, David Gómez, no sé si es un activista así de la Alameda, del Huerto del Rey Moro, que es un espacio así también que está en el centro, que se ha, digamos, ocupado y se está dando como un jardín para niños y para que está muy en el centro, es un BIC de un interés cultural que estaba abandonado, entonces las varias movimientos de asociaciones ciudadanas lo han ocupado y lo vienen usando desde hace un año, reclamando, digamos, que el ayuntamiento lo restaure o lo rehabilite, pero que lo rehabilite para los vecinos y no tanto como la cosa típica convencional del turismo, ¿no? Luego, ¿qué más cosas? Lo presentamos en CEMOS 98, ¿no? Que son también estos compañeros que están en Indimedia, que están Fabial y tal, y que trabajan sobre todo el tema audiovisual y también educativo, ¿no? Sí. También allí había era un festival que hubo sobre otra televisión o televisión alternativa, entonces allí también los distintos grupos participantes, pero en particular los CEMOS, también les interesó mucho, y hacen el festival este CEMOS 98, que ya lleva 8 años, ¿no? Y este año ha tenido... Este año ha sido súper, ¿no? Sí. Han tenido, no sé, contribuciones de, yo qué sé, de 40 y tantos países diferentes, ¿no? Y, en fin, lo que estamos intentando, luego lo presentamos también, que hicimos un streaming, bueno, se hace un streaming muy, muy bonito en otra cosa que se llamaba Bauhaus Catedrales, que está la gente de la Alameda, y fue en Extranjerito, que es un barrio así muy duro de Sevilla, ¿no? Entonces se montó allí en un colegio abandonado, pues, una jornada de, yo qué sé, de performance, y nosotros, sí. Bueno, ya se montó un stream de todo el evento, y luego se hizo una performance interactiva así muy chula con alguna bailarina o una que hacía allí, y otra en Arizona, y por el streaming estaban bailando los dos, digamos, prácticamente en el mismo espacio, ¿no? Bueno, en la red, pero la proyección estaba en los dos lados, toda esa gente que estaba por ahí, que son las fiambreras en danza, y serían los grupos más importantes, también están interesados en el proyecto. En fin, que lo que estamos intentando es que sea como no todo va a pasar ahí en la Plaza de las Libertades o la Wiki Plaza, pero que sí que sea un nodo en el que se sirva para conectar a gente local y también de fuera, ¿no? Es un proceso que hablamos con la gente de Lavapiés, ¿no? Con yo que sé y con compañía, sí. Tanto para desarrollar ellos un poco la parte de software y de redes en el caso de esta próxima que empecemos a trabajar en el asunto, porque claro, debería ser con tendrá que ser con software libre, ¿no? Y eso, pues, creo que la gente del mundo es admitir y tal, lo puede hacer mejor que nadie, ¿no? Como también hablamos con gente de Barcelona, ¿no? Pablo con Alex de Nice Noise, ¿no? Para que está un poco también trabajando la cuestión del hardware libre, ¿no? Para gestionar las pantallas, ¿no? Las dreams, el Arduino, Open Hardware. Exactamente, ¿no? Entonces, un poco para la idea también de incorporar a ello, un poco para el diseño de cómo se gestionan las pantallas, ¿no? En fin, que hemos ido tocando a la gente amiga y conocida, de si se puede hacer que siempre se construye entre todos. Lo que pasa es que el tema de gestión y no tenemos mucha experiencia realmente, ¿no? Porque el paso de hacer media lab temporales efímero, ¿no? A realmente construir uno así tan vinculado además con las instituciones y tal, lo vemos como un cambio grande, ¿no? Cualitativo, claro, complejo, ¿no? No, es bastante complejo, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que también es una experiencia, yo que sé, que de la que se puede aprender mucha otra gente, ¿no? O sea, que comunicándola bien y estableciendo como... También sabiendo que estamos experimentando, se puede sacar con muchas experiencias. Claro, nosotros, bueno, lo primero es que sea una experiencia mucho más compartida y luego, claro, la idea de la plaza está nueva, ¿no? Lo interesante sería, digamos, una de las cosas que poníamos era eso, ¿no? Que era una plaza que estaba conectada al Raval, por ejemplo, aunque era quizás esa gracia, ¿no? A Lavapiés, a varios barrios de Sevilla, ¿no? Los que hubiera una especie de data center, ¿no? Con su pequeña pantalla, su webcam y tal, ¿no? Y construyendo como una especie de plaza conectada, ¿no? ¡Oh, qué guay! Center. Y cada una con su bar station, ¿no? Y cada una con su bar station cita, ¿ok? ¿Con su? Con su bar station. Su estación de quemado. Station, claro, sí, por supuesto, ¿no? El data center era, bueno, eso, no sé si habéis leído, ¿no? Todo el rumor que hubo en hacia las navidades, ¿no? De Google, que iba a montar los data center ahí por todo el mundo, ¿eh? Ah, sí, como la camiones. La contra la velocidad de la luz, pues también les escribimos a ver un poco cómo lo iban, nos contestaron así con un formulario. Y también... había un poco el asunto de conectarlo también con Google Earth, ¿no? Que Google te saca un poco en el malo de la película, puedan echar sospechas, ¿no? Puedan sacar, no sé si habéis visto Google Earth últimamente, pues una cosa muy en la línea de lo que habíamos propuesto, ¿no? Que lo venían trabajando, supongo que lo venían trabajando hace tiempo, porque eso no se lo robaron, en 5 minutos, pero bueno, era esa idea de que también podías acceder a la parte digital de la plaza, ¿no? Pues a través del Google Earth llegabas, pinchabas y entrabas o bien a ver streams de la plaza o bien digamos a los distintas digamos a la plaza distribuida, la web, el archivo, los foros, las distintas asociaciones que estén alojadas allí en el espacio digital de la plaza, ¿no? Otro asunto que estudiábamos o que volvemos a tener propuesta era el tema de la videovigilancia, ¿no? Que si estamos hablando de espacio público, parece que es una cosa ineludible, ¿no? De pensar que las cámaras están cada vez más en el espacio público y cada vez hay menos espacio no vigilado, ¿no? Claro, y además cada vez más cámaras y cada vez todo funciona peor. Yo estoy harta de, por ejemplo, en el metro, con todas las cámaras que tienen, y siempre cuando se rompe la escalera mecánica no son capaces de darse cuenta con tanta cámara que tienen, ¿no? No sirve para, o sea, solamente sirve para vigilarnos y controlarnos, cuando en realidad las cámaras podrían servir para alguna otra cosa. Por ejemplo, si hubiera para ligar, si todo el mundo pudiera mirar las cámaras, claro, para hablar con gente que está en otra estación. Experimentando cámaras y televisores estos del metro, se podría hacer el mayor servicio de citas que se ha hecho nunca en una ciudad subterránea. Claro, por ejemplo, vas viendo gente que está siempre en la misma a la misma hora, pero en otras paradas, se podían hacer llamadas locales de voz sobre IP, algo, no sé, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros lo que proponíamos era un poco hacíamos dos propuestas sobre videovigilancia. Una era poner las cámaras de videovigilancia en la oficina, en el despacho del alcalde, cuando haya reuniones para los convenios urbanísticos y tal, ¿no? Y que eso se vea en alguna de las pantallas de la plaza, ¿no? O sea, que los que tienen que estar vigilados no son la gente de la calle, sino los que están ahí decidiendo por nosotros tantas cosas, ¿no? O como, y luego otra, y vigilar a los vigilantes también, como decía Alejandro Moore, ¿no? Sí, bueno, eso no lo íbamos a poner en el concurso porque ya no era claro, como muchos puntos para ganar, pero luego lo otro sí proponíamos era convertir, digamos, la plaza o por lo menos alguna zona como una especie de mega estudio de televisión, ¿no? Claro. Que tuvieran las cámaras allí con una cierta calidad y los micrófonos y tal, de manera que tú sabes que si vas a esa parte de la plaza vas a salir en el canal Wiki Plaza, ¿no? Entonces puedes saludar a tu abuela o puedes hacer una performance, ¿no? Como los de ese... ¿cómo es? ¿Cuál es? surveillance camera, surveillance, sí, ¿no? Player o yo que sé, montar, sabes que ya vas a montar allí un evento o lo que sea y no tienes que montarte tu propia infraestructura, sino que están allí las cámaras que se pueden controlar fácilmente y todos los sistemas de audio, ¿no? Entonces, o hacer una manifestación, ¿no? Y sabes que ahí no solamente vas a estar la gente que está allí, sino que van a salir en tal canal de internet, ¿no? Mucho el proceso de pensar la plaza fue en cierto momento era pensar pues en el 13M en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que se hubiera necesitado un sol para, digamos, potenciar incluso más aquello, ¿no? Y si, bueno, pues si hubiéramos tenido allí un sistema para streamear todo, unos equipos de, bueno, pues para emitir radio, para emitir un pequeño estudio de televisión, ¿no? Y que eso esté ahí siempre disponible para, y las cámaras, digamos, enfocando el espacio, para que en cualquier momento cualquier colectivo, cualquier asociación o cualquier particular que pase por allí, pues pueda utilizar ese canal y de esa manera un poco trabajar en otra línea sobre la, como la construcción de este ecología de los medios, ¿no? Que no solamente la hagan la televisión, sino también por la gente que se pone delante de esa cámara, ¿no? Claro. Eso lo llamamos en la plaza como mil platos, ¿no? Como nuestro amigo Félix y... ¡Mil platos! ¡Qué bueno! Félix y Gilles, ¿no? Sí. Félix igual, ¿cómo es? Y no sé qué más, ¿no? Una pena que no esté hecha, se le estaba mandando algún mensajito, pero él lo cuenta así, la parte técnica la cuenta mucho mejor, ¿no? Pues nos lo puede contar igual dentro de unos meses. Cuando volvamos a recuperar nuestra casi profesionalidad. Claro, que hoy la hemos perdido completamente. Y luego, no sé, a nivel de participación, pues que es un poco complicado. Tuvimos una reunión con la concejala de participación ciudadana, que es de Izquierda Unida, y entonces llegamos un poco, al principio era un poquito escéptica del tema así digital y eso, pero luego se fue entusiasmando, y parece que vamos a montar una especie de mesa de participación sectorial, la han llamado, así que habrá gente de educación, porque el tema usan del mundo, unas palabras muy raras esta gente, sí, de verdad, sectorial, alto. Usan palabras muy raras, sectorial, sí, yo hasta ahora bueno, los sectores los entiendo como las partes del disco duro donde se escriben los datos. ¿Una mesa de negociación sectorial es como una asamblea o qué es? Una mesa de participación, sí, bueno, se pone a territorial, ¿no? En su terminología, ¿no? Sectorial o territorial. Lo que quería decir era un poco como que iba de gente, yo qué sé, de educación, de igualdad, mundo del arte, de la universidad, tal, un poco buscar qué gente, o sea, creen que puede haber un espacio público digital y un espacio electromagnético más público, ¿no? Y juntarlo así, que pues unos tengan que ver con los vecinos, otros tengan que ver con arte, otros tengan que ver con temas de igualdad, otros de educación, otros de cultura, y un poco que eso sea lo que vaya diseñando los contenidos y los usos, ¿no? de la plaza, ¿no? Y nosotros un poco pues un papel como de, yo que sé, catalizadores o facilitadores más bien, ¿no? También, ¿sabes? No, que no seamos nosotros los que digamos qué es lo que va a pasar, sino que sea un poco... pues yo que sé, una comunidad mucho más amplia, ¿no? Claro. Bueno, a ver si sale algo. Que dice el canal que quería saber quién iba a hablar de lo de la Wikiplaza, porque pensaba que al final que se iba a sacar casi todo y que tenía curiosidad por ver qué quedaba y tal. Así que a ver si podemos. Es un poco todo este tema de la negociación con las instituciones, claro. Es duro, pero es que se va ya a otras esferas, ¿no? Estamos hablando de crear ahí un Media Lab permanente con gente de o sea, algo que quede ahí para siempre, ¿no? Y eso es que da hasta vértigo, ¿no? Pensando incluso claro. Si no va a haber ningún problema, ya da como todo un vértigo. Ya, sí, encima tenés que, no sé, a mí me parece que son como saltos cualitativos súper importantes que hay que darlos, ¿no? Tarde o temprano. Y que mejor ahí, que bueno, ahí el kernel de arquitectura ahí comiéndole la cabeza a toda la peña de las instituciones sevillanas. El kernel de arquitectura haciendo bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No la máquina de guerra, sino la máquina de chapa. Pero no, claro, Team Machine. Pero sí, de Team Machine. Sí, sí, la verdad es que la idea de un espacio autogestionado, horizontal y tal, ¿no? Yo creo que iba a un... Bueno, tú sabes, porque estamos en media y iba a un home meeting y, en fin, no tantas cosas, bueno, y alguna otra cosa más, pero la gente no lo comprende, ¿no? O sea, la gente en las instituciones no comprende bien qué quiere decir, ¿no? Entonces, la verdad es que este modelo hay que pensarlo, ¿no? Nosotros estamos trabajando eso, pues, con el modelo de Wikipedia, que parece muy respetable, ¿no? Y además salió hace unos meses, ¿no?, la cosa esta de que Wikipedia era más fiable que Enciclopedia Británica, ¿no?, que se supone que era tan fiable, ¿no? Tenía un 20% menos de errores en los artículos científicos y médicos. Sí, sí, y ahora estamos, ahora en un ratito, si nos da tiempo, porque con tantos problemas y tantas nuevas introducciones que hemos tenido, porque hoy ha habido, el programa no se ha llevado muy bien por una razón buena y por una razón mala. La razón mala es que, bueno, que el equipo lo tenemos que, y nuestras facilidades para streamearlo tenemos que mejorar. Y la buena es que ha intervenido un montón de gente más, sobre aquí de Kernel Panic y todo, pero en un ratillo queríamos hablar también de que está demostrado que el índice de errores en el código es menor en el software libre que en el software privativo. Pero además por goleada. Pero por goleada mal. O sea, es una proporción de 0,4 errores cada 100 líneas de código en software libre y 18 o 12 sí. De cada 100 en software privativo. En software privativo. Una cosa como, vamos, impresionante. Claro, lo he visto ahí. Entonces, la idea sería decir, bueno, ¿cómo se gestiona un espacio, un centro social que sea público, pero con el modelo del software libre, de Linux, de Wikipedia, de Indymedia, de un home meeting, ¿no? Y bueno, supongo que no va a ser fácil lograrlo, pero si conseguimos experimentar en algún grado, pues yo creo que también es un proyecto pues interesante, ¿no? Claro, y pasar unas noches a la fresca experimentando. Bueno, a la fresca es una manera de decir, porque en Sevilla... Pero quiero decir, de madrugada. Pero que en ese esfuerzo, yo qué sé, que van a pasar muchas cosas y buenos ratos, seguro. Sí, sí, sí. Pues esperemos que sí, ya iremos contando, ¿no? De todas formas, he visto que habéis puesto la URL en la página de Nelfiles, ¿no? Sí. Y ya... Pues, y ahí ya saldrán más cositas, ¿no? De las novedades sobre la Wikiplaza. ¡Al abordaje, opa! ¡Al abordaje! Oye, ¿y para cuándo nos vamos a Sevilla? O sea, yo es que... Pues a ver, en octubre sí creo que va a haber una exposición de presentación del proyecto y que le han montado una especie de simulación de, ¿sabes?, del Media Lab con algún tipo de... entrevistas que salen en streaming, en directo, preguntando a la gente un poco sobre libertades y tal, igual podemos hacer un programita de Nelfiles. Yo lo que me estaba imaginando. Hombre, Nelfiles en directo desde Sevilla. Una mesita, cuando ya tengamos mucho más desarrollado esto del stream ubicuo, una mesita ahí, en una placita, con los dos portátiles, una birrita y venga, y a darle al palique horas y horas. Lo que haga falta, lo vamos. Que haga falta, vamos. Nos apuntamos a lo que haga falta. I'm your nerd. I'm your nerd. El plató permanente, ¿no? Sí. Claro. Y la tarde, ¿no? Sí, y un punto de streaming ahí, que haya que darle a un botón y se empieza a streamear. ¿No? Claro, el GIS ahí es fundamental, ¿no? Así que un poco el que los vecinos o la gente, el que quiera aparecer, pues puede montarse su programa. Bueno, esta vez hablando antes que hacía falta más gente emitiendo y más gente recibiendo, yo creo que sería una forma también de un sitio en el que usa todas estas cosas, ¿no? Claro que sí. Un punto de streameado, un micrófono abierto en cada plaza sería la mejor manera, creo yo, de salir a la calle ya. Que la belleza está en la calle y que la revolución será streameada la revolución, ¿vos qué crees? Bueno, ¿qué? Yo creo que sí, no la llevaremos las gárgolas, ¿no? Dicen que pues sí, hay que, porque decían que no iba a ser televisada, pero yo creo que streameada es diferente. Ahí sí, los de compartir es bueno y el chaser, yo creo que sí, que estaremos con las gárgolas ahí, ¿no? Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Ofa. Un beso muy gordo. Y que hemos colgado, para la gente que tenga ganas de escuchar más, en estas mismas semanas ya colgaremos la charla esta que han dado ahí en la Universidad de Sevilla. ¿Dónde fue que la dieron? La presentación esta que me mandaste el enlace. Ah, por ahí está el enlace, sí, ahora os lo mando. Y, bueno, también tengo unos audios por ahí colgados que hemos dado un curso este año en así de libre configuración en la Universidad de Sevilla, que se llama Yo Sigo y la Ciudad Red. Y están por ahí los audios, yo te mando el enlace. Y última noticia, que voy a sacar un libro en el que salí todos vosotros, supongo, que se llama Devenir de Cibol. ¡Oh, sí! Arquitectura, urbanismo y redes de comunicación. Incluso un poco cuentan, se explica mejor todo esto, pero ahí con los antecedentes de, yo qué sé, todas las cosas que venimos haciendo desde hace unos cuantos años, ¿no? ¡Qué bueno, entrará qué bueno! Al final del mes. A ver, si tenemos ahí una reseña exclusiva de Nerd Files. Venga, por la cara, como nos gustan las cosas. ¡Venga! ¡No, que no te vayas! Es el único programa que tenemos hora para finalizar, esto es fantástico. Sí, bueno, hoy tenemos que ir al Cosellam a despedirnos de Liv, que se va a Rotterdam. ¿Que se va a Rotterdam? Sí, por ahí estaba, ¿no? en el chat. Que bueno, acaba aquí la chapa de arquitectura. Pero siempre son bienvenidas las chapas. Y saludos ahí al kernel, un panic, ¿no? Sí, gracias. Acá nos han cuidado mucho hoy. Todos los errores que ha habido han sido a causa de nuestra propia incapacidad y no a causa de la falta de amabilidad de la gente de kernel panic. Ha sido nosotros solo nos arreglamos para meternos en problemas. Y bueno. Muchas gracias, Sofa, chao. Un beso. Besito. Oye, qué bueno hablar con Sofa tanto tiempo después. Sí, ¿no? Ha sido como una cosa, un recuerdo. Qué maravilla, esto es. Bueno, a ver, que se nos acaba el programa y no hemos hablado de nada, tío. ¿Qué hacemos? Yo quiero hablar, a ver, voy a elegir. Rápido. Lo de Brogan Narro, Forzón Omni lo dejo para otro día porque es un rollo que te cagas. Bien. La plataforma Todos contra el Canon. ¿Qué pasa? Que se ha puesto en marcha. ¿Ya ha empezado? Sí. Y bueno, se están movilizando las páginas de Juárez, que te cagas, ¿eh? Sí, totalmente. La Candela ha bajado unos vídeos que son buenísimos. Y todo, emulenet.com y otros sitios que dicen que quieren que no es delito y tal, y están haciendo unos vídeos geniales. A ver si se bajan cosas ahí por YouTube. Muy buenas, ¿eh? Canon, por fin. Vamos a denunciar, ¿no? Sí, no, hay que ir a denunciar. ¿Cuándo vamos? Venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Tengo que quedar un lunes. ¿Un lunes? ¿Te parece? No, un jueves. Bueno, quedamos el jueves. Quedamos el jueves. ¿Este ya? Hay que comprarlo. Es un poco... Pero bueno, lo vamos a intentar, de verdad. Vale. No, Tati, debemos grabarlo en vídeo y hacer un haul-tun. Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, entonces, todoscontralcanon.es, se pueden firmar ahí unas cosas. Está metido acá la Asociación de Internautas, la Asociación de Técnicos de Informática, la Confederación Española de Centros de Formación en Academias Privadas, los Consumidores en Acción, un montón de gente. Y hay que firmar aquí, individuales, ya hay 10.000 firmas. Cuando miré yo había 1.300. Wow, hace una y con semana. Un contador de los de verdad, no como los que usa el PP, que a todas horas llama la misma cantidad de gente. Bueno, y al Yo que sé me lo dejo, porque es que hoy no se puede. Pero vamos a poner la canción del Yo que sé, ¿no? Bueno, sí, vamos a poner una cancioncita. Vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia el Madhack 02, que he encontrado ahí navegando por la red, un archivito que me ha emocionado un mogollón. Sí. Oh, Dios, una canción en Nerd Files, ¿no? ¡Por fin! ¡Ay, por fin! Bueno, a ver, pon el auricular a ver si se escucha bien. A ver, espera, que me pongo en el canal que debería ser. Y ahí va, ¿no? A ver. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, esta canción en realidad no es una canción, es una locutora hablando sobre una canción. Pero te habías emocionado tanto que no me atreví a decírtelo. Pero tarde o temprano vas a ver cuál es la verdad. ¿Estás escuchando? No, ahora se está escuchando. Maintenant. Ahí va. Positive black song, modelo CG, Benadova style. Miras al mundo a través del monitor y lo mueves con un teclado. Eliges tu medio de conexión favorito o el que te dejen. Solo por tenerlo ya eres un afortunado. Pasas noches en vela delante de tus máquinas, dándoles vueltas, intentando entender qué es lo que está pasando. ¿Aún no lo has oído? Lo comenta la gente en el barrio. Desarrollas, mantienes, comunicas, aprendes, enseñas. Vienes de aquí o de allá, ni juzgas ni sentencias. Puedes trabajar o no por dinero, pero aún sigues dándole vueltas. ¿Pero esto qué es? Ayer leí algo de eso, creo que están algo locos. Pues mi primo dice que en Estados Unidos ya lo están condenando a cadena perpetua, por robosidad. Comienzas de una u otra forma a realizar un trabajo social de base, ya sea tu entorno más cercano, medios o compañeros. Ofreces tu código a la humanidad, intentando de esta forma ayudar a construir el camino. Me niegas o consideras injusto el actual sistema de control de la información y el conocimiento, no por ir contracorriente, sino desde el convencimiento de que otros sistemas son posibles, desde la visible e injusta realidad de los medios de control del conocimiento a través de las patentes, hacia otros caminos abiertos por nuevas redes. ¿Y cómo es que les dejan reunirse? ¿Pero no eran terroristas? Aquí ya han juzgado varios también. Demasiado rápido. Vas viendo que la balanza se desequilibra cada día con más descaro y facilidad total. Todo está justificado. Unos salen a la calle, pintados o disfrazados. Otros cantan, otros reúnen multitudes. Otros bailan pacíficamente entre su miseria. Y otros se la comienzan a quitar a golpes. Nuestros derechos desapareciendo, nuestro anonimato casi extinguido, nuestra independencia bajo mínimos, nuestras fronteras bien, gracias. ¿Y qué van a hacer esos locos durante 3 días? He oído que están organizados a nivel mundial. Casi da miedo pensarlo. Pues yo leí otro día en la ACP que solo van a hablar. Decían que eran gente buena, que solo querían ayudar, construir otros caminos más libres y garantizar los derechos de todas y todos. Pero chico, no sé, se dicen tantas cosas. Yo qué sé, ejercicio de sujeto. 4, 5 y 6 de octubre. Centro Social Ocupado, Autogestionado y Laboratorio 3. Calle Amparo, 103. Bueno, bueno, pues aquí estamos. Sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora con qué seguimos? Hay cosas que no se pueden decir más que fuera de la radio. ¿Qué ha dicho? Ah, no lo voy a decir. La semana que viene hablaremos con él y nos lo podría repetir si quiere. ¡Pero que quede registrado! ¡Un beso! Y bueno, yo creo que ya estamos bien, ¿no? Sí, yo creo que además que estamos ya superando las 2 horas. Sí. Y no se puede, porque como nos pasan por Radio Bronca... Pero yo creo que tenemos que tener gracia. O sea, de tan desastre, seguro que tiene algo de encanto. Espero. Pero me voy a escuchar... Lo juro, este programa, y si aguanto las 2 horas, habré superado la prueba del juego. Escuchando sí, sí. A mí mismo, mal. Muy mal. No creo que lo consiga. Pero bueno, ya de a poco iremos haciendo improvements en esto del stream, Ubiquus Streaming. Ubiquus y ya y si tienen algún problema, pues es que como vamos en software libre, que nos den otro estudio. Claro. El que tenga problema que venga aquí y nos haga de técnico de sonido, si no, yo no tengo ningún problema. Y bueno, queremos RAM. Queremos RAM porque no nos dieron de desayunar lo suficiente cuando éramos niños y cereales, y necesitamos RAM porque no recordamos ya las cosas. No, y necesitamos un poco de RAM para un ordenador aquí en el Kernel Panic. Así que si alguien tiene RAM a 100 o a 133 pastillas de cualquier tamaño, a partir de 64 mejor, megas, porque claro, pastillitas. Bueno, igual no. Con el Alex acá no. Se puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Ya está bien, Rosa. Y es una cadena de peticiones. Está en verbos número 3. Bueno, y muchas gracias por habernos aguantado en el programa de hoy, y lo sentimos mucho por haber sido así tan poco profesionales, pero miren, a ver si mejoramos. Y ahora nos vamos todos al Costellam y entonces voy a poner una canción del Costellam. Vale. Bueno, perfecto. No es del Costellam, pero... ¿De quién es? De Jalea Real. Ah, vale, perfecto. ¿No? Venga. Venga, un beso. Hasta luego. Duque el Mati. Niente Jan. Tutta la casa con una patena. Y ahora stick. Preparan. El dinar, una roseta al Ford. Casa que c'è del menjar, i això no pot ser.